Muévete, nena, mueve ese cuerpo. Muévete, nena, tu show es tremendo. Quieren los pibes que te saques todo. Por esa cola ya estamos re locos. Y otra vez, cumbia que suena y que suena. Y como dice, si nos dejan un poquito, pues le cantamos la tiba. Que estás, nena, cómo te mueves. Los pibes te quieren tocar, nena, cuando te acercas. Te gusta mucho provocar, en la barra te gusta bailar. Tu pollera suave levanta. Esa cola, ya estamos re-